Minutos con Facundo Sola, el diputado provincial, para que nos cuente cuál es la idea de esta reunión de hoy a la mañana. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, nosotros hoy vamos a considerar el convenio marco que se firmó, que es un tratado de cooperación entre La Pampa y San Luis, se llama el Calden. Este convenio se firmó el 29 de junio y corresponde por constitución que las cámaras de diputados de cada una de las dos provincias lo consideren y lo sancionen, lo aprueben. San Luis ya lo hizo, ya San Luis esto lo convirtió en ley. Nosotros hoy vamos a darle tratamiento con la intención de sancionarlo para que el gobernador de La Pampa ya lo tenga también como ley. Y entendemos que es totalmente positivo este acuerdo. Es algo importante destacar que desde la reforma de la Constitución que se hizo en el año 1994, este es el primer acuerdo que se hace entre dos provincias para poder aprovechar de la mejor manera posible los recursos y lo que cada una de esas provincias tienen. Por eso este tratado, que es un tratado marco, o sea, donde dan los grandes lineamientos de qué es lo que se quiere fortalecer en un trabajo común, en un trabajo conjunto, después se tiene que ir firmando acuerdos complementarios, convenios complementarios, donde ahí sí ya se especifica de manera detallada cuál es la actividad, por qué importes, por qué plazos, el cómo, el qué, el para qué, de manera específica con otros convenios. Nosotros entendemos que hay que acentuar sí o sí el federalismo, o sea, la presencia de las provincias en un contexto nacional, sobre todo cuando hay políticas tan centralistas como las que estamos viendo, donde se está favoreciendo y en mucho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vemos que se favorece y en mucho a la provincia de Buenos Aires. Entonces es fundamental que las provincias que son más chicas, como La Pampa, como San Luis, hagan los esfuerzos compartidos a través de estos convenios y podamos realmente crecer de una manera distinta. ¿Creen que puede haber alguna objeción pensando en el contexto político? Yo espero que, sobre todas las cosas, la cordura y la sensatez esté por encima de los tiempos electorales. Yo particularmente no encuentro nada que haga generar un voto en contra, un voto negativo. Son expresiones todas de buenos deseos, expresiones de poder realmente desarrollar cada una de estas dos provincias. Creería que oponerse no tiene sentido, más allá de que si hay alguna postura de esa manera habría que analizarla, pero entiendo de que no habría razones. En todo caso, sí se pueden aportar ideas que pretendan ser superadoras de lo existente, pero no veo razón para negarse. ¿Por qué se mira a San Luis? Bueno, San Luis es una provincia, digamos, limítrofe con La Pampa, que tenemos aspectos en común, pero a su vez vemos que tiene un nivel de desarrollo de muchas de sus políticas realmente importante, donde La Pampa puede realmente aprovechar esas experiencias y esos conocimientos, y en otros aspectos también la provincia de La Pampa tiene políticas que respecto de San Luis están en avanzada. Y además tienen ciertas características comunes, como el número de población, cuestiones que hacen pensar que si se aunan los esfuerzos, ambas provincias estarían beneficiándose. Bueno, ahí escuchábamos a Facundo Sola, el diputado provincial del PJ, está aquí.